En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 9 de diciembre de 2020. Buenas tardes. En una semana que parece más corta tras el día festivo de ayer, hoy es miércoles, parece lunes, pero no, tranquilos, es miércoles y el viernes ya está ahí. Y el partidazo Elche-Granada también, tras el punto cosechado contra el Villarreal en el primer partido del mes de diciembre, este exigente mes de diciembre, la plantilla afronta con más confianza, si cabe, el partido calificado ya de final contra los granadinos, contra el Euro Granada, que mañana tiene partido de la Europa League. Reconocía el guardameta del Elche que va a ser un partido muy complicado. Sí, con muchas ganas, un rival difícil, un rival que también está compitiendo en Europa, que tiene una plantilla espectacular, pero nosotros queremos ya ganar en casa de una vez por todas, sacar estos tres puntos y mantener esta buena línea, pero ahora con una victoria. Recordamos que de los cuatro partidos de liga que le quedan al Elche en este mes de diciembre, Copa del Rey aparte, tres son en el Martínez Valero. Elche-Granada este domingo a las 6:30. El siguiente será Elche-Osasuna el martes 22 de diciembre a las 5:30 y el último del año también en el Martínez Valero contra el Real Madrid a las 9:30 de la noche. Salidas en Liga solo le queda una, seguramente la más difícil de todas, el Metropolitano contra el Atlético de Madrid el día 19. Y por en medio la Copa del Rey, será el miércoles que viene contra el Buñol. Un Elche Club de Fútbol que crece en solidez defensiva y que echa el cierre a su portería. El equipo ilicitano sigue con su mejoría en primera y ya no concede tantas ocasiones de peligro a los rivales. Solo Atlético de Madrid, Real Sociedad y Villarreal, es decir, los tres primeros, han perdido menos partidos que los de Almirón. Solo dos en 10 encuentros y son el quinto equipo menos goleado. Entiende el argentino que las casas se empiezan a construir por los cimientos y los equipos de fútbol por las defensas. A partir de ahora habrá que empezar ya a buscar la manera de generar más ocasiones de gol, de ser más peligroso para poder ganar partidos. Para el encuentro del domingo, el técnico recupera un hombre importante, Lucas Boyet. Tras cumplir partido de sanción, apunta directamente al 11 titular. La duda es a quién quitará de los 11 gladiadores que jugaron de salida en el Estadio de la Cerámica. Y la otra duda es Guido Carrillo, el delantero argentino que fue firmado para marcar diferencias como 9. Está teniendo, pues en este caso, mala suerte o mala pata con su rodilla izquierda. Se perdió de nuevo un partido contra el Villarreal, no viajó por de nuevo molestias en esa rodilla izquierda y es duda para el encuentro del domingo, de momento la única. Hoy, aunque es miércoles, para nosotros pues es casi como un martes. Recuperaremos con José Antonio González las comparativas con el último Elche de Primera División de Fran Escribá. Veremos cómo le ha ido a los cedidos. Repasaremos el rincón del esfrangiverde con los más destacados de los ex-ilicitanos

con la máxima intensidad dentro de las limitaciones y restricciones. Hay que ser felices, hay que vivir, que no sabemos qué pasará mañana, solo existe el aquí y el ahora, el presente. Y en el presente, el Elche no le quedan dos partidos para terminar el año, que sería lo normal en cualquier año normal. Pero como este año está hipercomprimido, porque se suspendieron todas las competiciones deportivas del verano, la Eurocopa que se va a jugar finalmente en 2021, las Olimpiadas, pero bueno, sobre todo la Eurocopa, y que la Liga no empezó a mitad de agosto, sino que empezó, si no recuerdo mal, en mitad de octubre, pues todo se ha comprimido mucho y hasta para el fútbol va a ser unas Navidades diferentes. No solo ya, por lo más importante, por el hecho de que no podemos ver público en los estadios. Esto es sin duda lo peor, que las aficiones no pueden disfrutar de sus equipos. Y en el caso del Elche, corregido y aumentado, teniendo en cuenta que para este año que el Elche asciende a Primera División, pues más ganas había de ver al Elche, al equipo, y poder disfrutar de tus futbolistas, en todos los sentidos, no solo el público, los clubes, también muy perjudicados por la falta de ingresos económicos, precisamente por este motivo, por la falta de campañas de abonos que no pueden lanzarse, etcétera, etcétera. Pero también está siendo diferente en el número de partidos. Normalmente en el mes de diciembre se juegan como mucho tres de liga y a lo mejor el de copa. En este caso, cinco de liga y uno de copa. La buena noticia es que el Elche ha empezado diciembre en el campo más difícil a priori, la Cerámica, sin perder y concediendo pocas ocasiones de gol. ¿Qué significa eso? Pues que el Elche de Jorge Almirón sigue su evolución, sigue en crecimiento en Primera División, continúa esa evolución en las últimas jornadas, donde ha logrado mejorar, sobre todo en el apartado defensivo, puesto que ya no concede tantas ocasiones de peligro a los rivales. Es cierto que siempre aparece la mano salvadora del santo, de Edgar Badía, pero ya no con la frecuencia de los partidos, sobre todo de noviembre y de octubre. Ya el día del Villarreal, que tener apenas una parada, muy importante, pero una, en ese campo y contra ese equipo, ya demuestra la evolución defensiva, el rigor táctico, el orden y la solidaridad. Pero ya recordamos que contra el Cádiz tampoco Edgar Badía tuvo que trabajar a fondo. En el partido contra el Levante tampoco el Levante casi se aproximó, y hablamos de también un partido a domicilio. Es decir, que el equipo está claro que está evolucionando desde atrás, y desde ahí se construyen los grandes equipos, dejando portería a cero. Recordamos que el Elche ha encajado 10 goles en los primeros 10 partidos a uno por partido y ha dejado su portería a cero en 4. Son muy buenos guarismos para un recién ascendido, que es el más pobre en presupuesto, en plantilla. Bueno, apoyados por esa gran rentabilidad que está sacando a sus acciones ofensivas, porque solo ha marcado 9 goles en 10 partidos, no llega ni a uno por partido, y el Elche suma 14 puntos. Bueno, pues todo esto está permitiendo a los de Jorge Almirón mantenerse con 14 puntos en mitad de la tabla. Tan solo el Atlético de Madrid, líder, la Real Sociedad, segundo, y Villarreal, tercero, han perdido menos partidos que el Elche esta temporada. Recordamos que el Atlético solo ha perdido un partido. El Atlético de Madrid no ha perdido ninguno. La Real y el Villarreal, uno. El resto, de dos para arriba. Y el Elche solo ha perdido dos, con lo que está sumando y puntuando, y sobre todo, la mayoría de los puntos que ha sumado, esto es lo importante, los ha conseguido ante rivales directos. Recordamos que el conjunto ilicitano arrancó el campeonato perdiendo 0-3, que de esos 10 goles en contra, 6, el 60%, los ha encajado en solo dos partidos, las dos derrotas, contra la Real 0-3 y contra el Betis 3-1. Es decir, que cuando pierde, pierde de verdad, pero le cuesta mucho perder, y esa es una muy buena noticia. Y a partir de ahí, evidentemente, Jorge Almirón tiene que tratar de que su equipo crezca también de medio campo hacia adelante, genere más fútbol, se asocie mejor. El otro día sacó un equipo que para jugar fuera de casa yo creo que a la gran mayoría nos gustó, con una defensa de cuatro que desde que está obteniendo, o en este caso jugando con esa defensa de cuatro, con ese 4-1-4-1, yo creo que el equipo cada vez concede menos, precisamente desde que estrenó esa defensa el día del Levante, si no recuerdo mal, el equipo es cuando menos le llegan, por tanto yo creo que ya no va a cambiar. Si no lo hizo esta semana contra todo un Villarreal, el equipo con mejores números en casa, si no lo hizo en ese partido teniendo ya a Josan y a Fidel, que además fueron titulares y lo venían haciendo muy bien de carrileros, si no lo hizo ya en ese partido, yo creo que ya no va a volver a esa defensa de tres, que a la hora de defender son cinco. Lo que pasa es que ese sistema de 4-1-4-1, ya vimos que por momentos, cuando el equipo se veía muy exigido, se convertía en una línea de seis. Lo advertíamos en la retransmisión en directo, en marcador, durante el partido. Pero bueno, ahora lo que hay que buscar, ya que se está encontrando la solidez defensiva, y cuando hablo defensiva no hablo solo de los cuatro de atrás, más Iván Marcone, no, no. Hablo que el primer defensa es Pere Milla o es Lucas Boyé, y que a partir de ahí todo el mundo trabaja como gladiadores. Este es un Elche de gladiadores, los gladiadores de Almirón. Creo que el símil se entiende, ¿no? Por la pelea, la brega, cómo se fajan y cómo luchan hasta un último balón. Pues ese es el camino, no hay otro. Ante un equipo, en este caso un Elche que se va a encontrar a cualquier rival que es superior en presupuesto y en definitiva en plantilla, solo cabe, primero, cumplir el mandamiento número uno. Correr como mínimo como el contrario. Debes correr más. Para eso eres el equipo más pobrecito. Digo económicamente hablando. No hablo de historial ni de afición, todo lo contrario. Pero sí, económicamente, y eso normalmente redunda también en el talento de las plantillas y de los futbolistas. Aunque luego la tabla diga otras cosas, ¿no? Que el Elche no es el último, sino que está en mitad de la tabla. Pero para nada se puede confiar, nunca se puede confiar el Elche, y menos teniendo el descenso a solo 3 puntos. Bien es cierto que hay 10 equipos por debajo. Pero, por ejemplo, con el último resultado, que yo creo que fue bueno para los intereses del Elche, el partido Eibar 0, Valencia 0, ninguno de los dos adelantó al conjunto ilicitano, que mantiene la décima plaza con 14 puntos. Fíjate, 14 puntos empató con el Barça, a la vez Eibar, luego con 13, uno menos, Atleti de Bilbao, Getafe, Valencia, Celta, y luego ya Levante 11 puntos y en descenso Osasuna, Valladolid y Huesca. Es que hay equipos como el Barça, el Valencia, el Eurogetafe, el Atleti de Bilbao, que están o como el Elche o peor, con menos puntos. Eso en la jornada 3 dice, bueno, es una anécdota, pero en la 10 ya no es una anécdota. Es que el Elche está a punto de plantarse en el primer tercio de competición. De hecho, esta próxima jornada será la número 13, será el primer tercio de la competición en primera, aunque para el Elche todavía no, porque lleva 2 partidos menos. Y ojo, y esa es otra ventaja, que el Elche lleva 2 partidos menos que la mayoría de sus rivales, que están o empatados a puntos, o uno por debajo o uno por arriba. Y alguien dirá, sí, sí, pero esos 2 partidos menos son en el Camp Nou contra el Barça y en el Pizjuán contra el Sevilla. Pues miren, ojalá se jugaran ya esos partidos, porque ahora mismo son todos vulnerables. Quizás el Atlético de Madrid menos, que parece inaccesible, sobre todo no hay quien le haga un gol, solo lleva 2 goles en contra. Pero ahora mismo Real Madrid, Atlético de Madrid, todas estas escuadras son susceptibles de darles un susto. De hecho, el Elche yo creo que ha salido muy reforzado tras su buen partido defensivo en Villarreal. ¿Que contra el Granada se le va a pedir más? ¿Que en casa se le va a pedir más? ¿Que contra los rivales directos se le tiene que pedir mucho más? Sí. ¿Que genere fútbol? ¿Que cree ocasiones de gol? ¿Que juegue para ganar? Por supuesto. Pero si me sacas un empatito en la Cerámica, otro en el Metropolitano, otro en el Bernabéu y otro en el Camp Nou o en el Pizjuán, ¿dónde hay que firmar, por favor? ¿Que somos defensivos? Que seamos defensivos. Pero tampoco podemos pensar que somos el Bayern de Múnich para ir a esos campos y jugar así, porque no tenemos plantilla para eso. Yo creo que el equipo lo está haciendo francamente bien en ese sentido, y lo que tiene que hacer es crecer de medio campo hacia adelante, y para eso yo creo que Jorge Almirón es un tipo que está demostrando mucho criterio y que por algo hizo a Lanús, un equipo discreto en Argentina, campeón de todo, de la Liga, de la Copa y casi de lo que aquí llamamos Champions, allí de la Copa Libertadores, fueron subcampeones. Un Jorge Almirón que reconocía tras el partido en la Cerámica que el equipo, cada partido se va consolidando y va creciendo. La concentración para cada uno hacer su labor, trabajando para el equipo, los duelos individuales, la comunicación que hubo en cambiar de marca, tapar línea de pase, no nos generaron, no nos patearon al arco en el primer tiempo. Y por momentos tuvimos mucha posición con mucha calidad, solo vi de esa manera. Por momentos tuvimos con presión porque ellos intentaban presionar arriba y con la presión alta igual el equipo intentó jugar y lo hizo bien. Nos falta ese paso, pero obviamente de mitad hacia adelante, pero obviamente por el rival también, que es una de las condiciones, una de las aptitudes que tiene de presionar ante la pérdida o presionar alto porque están obligados, pues es un equipo importante. Y por el momento lo hicimos bien, así que vamos creciendo de a poco. Y yo la verdad que quedé conforme porque creo que el equipo se va consolidando. En cada partido vamos mejorando cosas. En cada partido vamos mejorando cosas. ¿Será una casualidad o no? Yo no creo en las casualidades. Hay momentos en los que tienes algo de fortuna, aunque la fortuna y la suerte suelen favorecer casi siempre al que más trabaja, al que más entrena y al que además, bueno, pues le pone pasión y le pone el alma. Pero sí es cierto que, y por eso digo que no es casualidad, que desde que cambió al sistema de cuatro, los rivales le han llegado muy poco. Cuando jugaba con tres centrales, o sea, cinco defensas de salida, los rivales le llegaban mucho. Es cierto que se consiguieron buenos resultados. Pero con 4-1-4-1... Levante llegó poco allí en su estadio. El Cádiz aquí, siendo el segundo mejor equipo a domicilio, llegó muy poco a la portería del Elche. Y la prueba de fuego, un campo donde nadie había ganado y donde el Villarreal se ha mostrado muy fuerte. El Villarreal es cierto que estuvo más cerca de ganar, pero ocasiones claras de gol, el paradón de Edgar Badía al tiro del japonés Takekubo. Es decir que esa solidez defensiva cada vez se nota más y justo se asocia desde el cambio de sistema. Sí, bueno, es mérito del equipo, el trabajo que hizo de que tampoco nos generaron situaciones. O en el papel uno puede pensar de que por la jerarquía rival te va a dominar y te va a generar muchas situaciones, tampoco nos generaron mucho. Volvimos a estar en cero en nuestra portería. Hizo un gran trabajo el equipo y sí, vamos sumando, siempre es mejor ganar, ¿no? Pero bueno, yo como lo mencionaba, somos realistas y también nosotros nos estamos formando como equipo. Villarreal y muchos equipos de los que enfrentamos llevan mucho tiempo juntos y con los entrenadores y los mismos compañeros. Y nos armamos nosotros hace muy poco y ya lo mencioné en algún momento, que hay muchos jugadores que vienen de muy poca participación en el último año y se tiene que poner a punto y hoy creo que estamos bien, ya estamos como grupo compitiendo en los entrenamientos, mejorando los valores físicos también y ahora será cuestión de ir modificando, de ir dándole posibilidades a todos, pero bueno, ya el equipo está aquí parado en cuanto a la cuestión física y de a poco vamos a ir mejorando. Obviamente siempre es mejor sumar de a tres, pero tenemos que consolidarnos como equipo y hoy creo que dimos un paso importante, así que de a poco iremos soltándonos y eso genera confianza, ¿no? Que saber quién uno tiene al lado como compañero y saber que cómo va a trabajar el equipo y por el momento lo hicimos bien. Y para saber quién tienes al lado de compañero, bueno es conocerse, repetir alineaciones, algo que no ha hecho todavía Jorge Almirón y que mucho menos va a hacer a partir de ahora, teniendo en cuenta que a partir del domingo, va a tener partidos cada tres días. Ahí lo normal ya serán rotaciones y dar oportunidad a jugadores menos habituales, evidentemente sobre todo en la Copa del Rey, porque el domingo, como ha habido toda la semana, ha habido siete días para prepararlo, el domingo no hay problemas con las rotaciones. Yo creo que va a utilizar un equipo muy, muy parecido podríamos decir que puede repetir. Yo creo que con la vuelta de Lucas Boyé no va a repetir. Y uno de los jugadores se va a caer. Esa es la pregunta. ¿Qué futbolista se va a caer? Porque Peremilla es intocable para Almirón. Fidel, el otro día lo vimos que lo utilizó por dentro, por el interior, casi como organizador. Josan también es un hombre importante para él. Tete Morente, Raúl Guti, ¿qué decir de Iván Marcone? Pues sobre todo entre Tete Morente, uno de los extremos, Raúl Guti, alguno se va a caer si entra Lucas Boyé. El resto yo creo que no lo va a tocar. Y por cierto, hablando de intocables, el Kaiser, Gonzalo Verdú, es el imprescindible para Jorge Almirón. Y prueba de ello es que es el único futbolista de campo que ha completado todos los partidos con el Elche Club de Fútbol esta temporada. Tan solo el portero Edgar Badía es capaz de mantener el ritmo del capitán, ya que ambos han participado en los 900 minutos que acumula el conjunto franjiverde en sus 10 partidos de Primera División, más los minutos añadidos. Por tanto, ¿qué vamos a decir de Gonzalo Verdú que no hayamos dicho ya? Desde que llegó en Segunda División B, se ha convertido en referente, y no solo en el terreno de juego, sino referente en el vestuario, como uno de los capitanes, referente para el entorno blanquiverde, uno de los más queridos por su rendimiento, sacrificio, referente por valores, precisamente por lo que representa Gonzalo Verdú como persona, no ya como futbolista que también, sino como persona noble, honrado, que está para lo que el club le diga y que es un futbolista, yo creo que en este sentido, representa perfectamente los valores del club, como lo representa, por supuestísimo, Nino, pero no hay tantos, ¿eh? No hay tantos que tengan ese carisma y representen, como digo, el sentimiento y el esfuerzo que cada jugador debe interpretar cuando ficha por el Elche Club de Fútbol. Aunque en este equipo, la verdad es que si hablamos de esfuerzo y de sacrificio, es absolutamente total. Esto sobre Jorge Almirón. Edgar Badía reconoce que el partido frente al Granada va a ser un partido muy difícil. Un Granada que mañana tiene partido de Europa League, ya está clasificado, y eso puede hacer que su técnico tenga más de un ojo puesto en el partido contra el Elche, pero es cierto que van a estar concentrados en el partido de mañana y que hasta el mismo viernes, pues un poco como le pasó al Villarreal, no van a poder preparar a fondo el partido, mientras que el Elche sí lo lleva preparando desde el pasado martes. Edgar Badía tiene claro que el Granada va a ser un equipo muy, muy difícil. Sí, con muchas ganas, un rival difícil, un rival que también está compitiendo en Europa, que tiene una plantilla espectacular, pero nosotros queremos ya ganar en casa de una vez por todas, sacar estos tres puntos y mantener esta buena línea, pero ahora con una victoria. Un Granada que no está en el mejor momento. Yo creo que la dupla Europa, donde está funcionando muy bien con la Liga, le está costando sobre todo los últimos partidos. De hecho, en la última racha de cuatro partidos solo lleva dos puntos, el Elche 4, con los cuatro empates. Un Granada que, sin embargo, a pesar de que no está en el mejor momento, empezó como un cohete y es séptimo, eso sí, con un solo punto más que el Elche, y solo está un punto de Europa. Un Granada que llama la atención sus guarismos. Ha marcado 14 goles, 5 más que el Elche, pero ha encajado el doble de goles. Ahí es donde le duele. Lleva 20 goles encajados en 11 partidos. El Elche ha encajado la mitad en 10. Ahí es donde el Elche tiene que intentar perforar las líneas andaluzas, las líneas granadinas, y conseguir una victoria que le daría un oxígeno tremendo, una confianza brutal de cara a lo que le queda en este mes de diciembre. Abro escaparates y seguimos hablando de este Elche, ya con las comparativas.

Recordamos que Ciclo Sansano nos ofrece precisamente esta comparativa de cómo estaba el Elche, en este caso el año pasado no, porque ya no estamos en segunda, sino la última vez en primera, patrocinado por Ciclo Sansano. Sigue el Facebook de Ciclo Sansano y consigue muy buenos descuentos. Recordamos que a estas alturas, en este caso los puntos que hicieron falta para salvarse en la temporada pasada, que es la de referencia, la más actual, fueron 37, ¿no? Con 37 puntos se salvó el Celta de Vigo, así que Paco, como venimos comentando durante las últimas semanas, en la mayoría de temporadas que hemos tenido, por ejemplo, en esta década en Primera División, no han hecho falta ni siquiera sumar los 40 puntos para salvarse, esos 40 puntos que siempre se ponen los equipos como barrera virtual para conseguir la permanencia en Primera. Así que, según se está siguiendo la tendencia esta temporada respecto a la anterior, estamos más o menos en los mismos puntos, quizá ahora mismo pues podrían hacer falta esos 37 para conseguir la permanencia. De todas formas, con la trayectoria que lleva el Elche, si de cada 10 partidos suma 14, si sigue así, sumará algo más de 50 puntos, si sigue así. Así que esperemos que siga así y salve con solvencia la categoría. Vamos con los cedidos. ¿Cómo les ha ido? Pues vamos a empezar, Paco, por Ramón Fall, que está en el Club Deportivo Tenerife, en segunda división. Hay que repasar en este caso dos partidos de liga, porque el conjunto isleño jugó el jueves de la semana pasada, además un partido que perdió 1-2 ante el Sabadell. Fall fue titular en ese encuentro y completó todo el partido. Además, fue amonestado con una cartulina amarilla, por lo que tuvo que cumplir un encuentro de sanción al cumplir ese ciclo de amonestaciones. Por eso no participó en el duelo del pasado lunes, el de la última jornada ante el Leganés, un partido que se saldó con empate a cero. Por otro lado, en segunda división B tenemos al ilicitano John Iñiguez y al delantero Mourad en el alcoyano de Vicente Parras. El mediocentro ilicitano fue titular y completó todos los minutos, mientras que el delantero logró su segunda titularidad de la temporada y además tuvo una participación muy destacada porque asistió en el único gol del partido, el gol de la victoria del Alcoyano, el Alcoyano que venció por 0-1 a la Peña Deportiva en Santa Eulalia. Por su parte, Nacho Pastor se estrenó como titular en el Lorca esta temporada. El defensa del Elche fue expulsado en el minuto 82 por roja directa al impedir que un rival se quedara solo y su equipo, eso sí, empató a 2 ante el Recreativo Granada. Y por último, Manu Justo también fue titular en el partido que jugó el filial del Celta, aunque su equipo, eso sí, cayó goleado 0-3 en casa contra el Compostela. Así que bueno, actuaciones dispares, Paco. ¿A quién nos acercas hoy en el rincón del esfrangiverde? Pues a varios esfrangiverdes del Granada, Paco. Vamos a hablar de varios futbolistas con pasado en el Elche Club de Fútbol y que ahora mismo están en el conjunto nazarí, que será el próximo rival del equipo de Jorge Almirón. En la plantilla nazarí hay dos jugadores con pasado frangiverde, el central Neider Lozano y el delantero Jorge Molina. Eso sí, sus situaciones son totalmente opuestas ahora mismo en el club andaluz, porque, por ejemplo, el zaguero colombiano está lesionado y prácticamente está inédito desde que llegó al equipo granadino después de no renovar con el Elche. Recordemos, está recuperando todavía de una lesión en la tibia y vamos a ver si pronto puede terminar ya con su calvario, de las lesiones, ¿no? Recordemos que Neider fue un futbolista muy importante en el ascenso a segunda división y también en la permanencia al año siguiente en la categoría de plata. Cuando estaba en el Elche, llegó procedente del San Sebastián de los Reyes. De allí lo fichó el exdirector deportivo Jorge Cordero. Y por su parte, Jorge Molina es titular a sus 38 años. El delantero de Alcoy suma 2 goles en 9 partidos este curso y va a ser la principal baza ofensiva del Granada contra el Elche. El pasado fin de semana además marcó en el empate a 3 contra el Huesca. Un Jorge Molina que solo estuvo un año en el Elche, pero que dejó muy buen recuerdo con aquel pichichi del curso 2009-2010 tras marcar nada menos que 26 goles. Luego se marchó al Betis y pasó también por el Getafe. El Elche le dio su oportunidad en el fútbol profesional después de ficharle del Polideportivo Ejido, que estaba en segunda división B. Un hombre que ha anotado, Jorge Molina, en primera división 57 tantos. Y, por cierto, Paco, el duelo también será especial para Fran Sánchez, el director deportivo del Granada, que trabajó junto a Víctor Horta, el que fuera director deportivo en el Elche de la temporada 2014-2015. Así que todo eso respecto a los esfrangiverdes que están en en el Granada. Y acabamos la sección, Paco, con Manuel Sánchez, que como hemos comentado en anteriores ocasiones, Manolín, pieza importante para Pacheta en los dos últimos ascensos del Elche, a segunda división y a primera, está jugando ahora en el Ávila de tercera división. Está en Ávila porque sigue persiguiendo su sueño de convertirse en policía. La semana pasada los compañeros de Footers hicieron un precioso reportaje para su serie Balompédicos, así que vamos a escuchar algunas de las frases que dejó Manolín sobre el Elche, sobre el ascenso a primera y también sobre ese sueño que tiene de ser policía. Lo que empezó siendo un juego de niño en el colegio con mis compañeros de jugar fútbol y llegar a ser profesional de este deporte, terminó convirtiéndose en una realidad. Pero realmente mi sueño siempre ha sido el de ser policía y gracias a Elche, gracias a todo mi sacrificio durante tantos años, estoy a día de hoy donde quiero estar, intentando convertirme en un buen policía. Mi última temporada ha sido en el Elche y terminarla con un playoff tan competido como ha sido, con un ascenso a la máxima categoría de fútbol español, realmente para mí ha sido un sueño. Compatibilizar las dos cosas, el fútbol profesional y la oposición, es muy difícil porque estás compitiendo al máximo nivel a lo que da tu fuerza física. Yo en ningún momento pensaba que podría llegar a tan alto futbolísticamente. Me ha ido bien y he compaginado eso con los estudios de la oposición y mira, ha sido ahora cuando he tenido la posibilidad de aprobar el proceso selectivo. Yo he tenido que renunciar a primera división y a seguir en el fútbol profesional por ser policía, pero para mí eso en ningún momento tengo que mirarlo con pena ni tristeza, sino con orgullo y satisfacción de estar donde quiero y haber logrado un objetivo que venía peleando durante tantos años. Pues Paco, con el bueno de Manuel Sánchez cerramos el rincón franjiverde de hoy, el rincón del esfrangiverde. Sí señor, ahí quedan esas bonitas palabras de Manu Sánchez. Terminamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Además Paco, marcadores muy positivos en fútbol en tercera división. El filial del Elche, el ilicitano de Pau Quesada, ganó 1-0 al Novelda en el campo San Fernando de Cos. Marcó el gol en la segunda mitad el delantero Nacho Ramón, así que el filial es colíder junto al Eldense y encadena 6 partidos sin perder en división. División de honor juvenil, el Elche está líder porque ha cosechado una nueva victoria en la última jornada, 1-0 en casa contra el UCAM de Murcia. Respecto al Kelme, destacar que ganó también su partido 2-0 contra el Toledo y el equipo de la Garra que sigue avanzando en esa lucha que tiene por la permanencia. En fútbol femenino, en primera nacional, el Elche de Quique Cano venció 1-0 al Mislata, lo hizo en casa, así que las franjiverdes ya se colocan segundas, eso sí, con un partido menos respecto al líder. En fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala de Pablo Conejero descansaba el pasado fin de semana, pero en la jornada 9 del campeonato que se disputó en el día de ayer jugó su partido y lo hizo con derrota 9-6 en la pista de El Ejido, así que el equipo franjiverde es penúltimo y siguen ahí luchando para tratar de revertir la mala situación, la mala dinámica en la que se están viendo envueltos. En segunda división femenina, las que siguen con su racha triunfal son las chicas del Juventud de Elche, vencieron en casa el pasado fin de semana 6-0 contra el César Augusta, además el partido sirvió para el debut en el banquillo del técnico Antonio Ordóñez. Son líderes porque lo han ganado absolutamente todo. En balonmano nos vamos ya directamente a la primera nacional masculina. El Club Balonmano Elche de Julián Gil venció en casa en Carrús 27-25 contra el UCAM y siguen avanzando hacia la permanencia. Y respecto a las chicas, destacar como siempre que tenemos la Liga Guerrera Ciberdrola parada porque se está disputando el Europeo de Dinamarca y la guerrera franjiverde Lisa Chapchet, que está contando con bastantes minutos en el combinado nacional, ha conseguido ya clasificarse junto a su equipo España para la siguiente ronda, así que los nuevos rivales serán Francia, Dinamarca y Montenegro. Habrá que estar muy atentos, Paco. Y lo estaremos. Gracias, José Antonio. Gracias. Nosotros esperamos que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con más Elche en Punta, ya edición de jueves. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.